Alta Voz no solo poner la música fuerte, no solo molestar al vecino. Alta Voz es destruir el techo del vecino. Es sentir la música muy dentro tuyo. Es un sentimiento. Así que subí el volumen que ya empezó. Voy a seguir moviendo, voy a seguir tropezando, igual voy a seguir.